Aquí estamos en el último tramo de sándwich. ¿Está abierto el WhatsApp, operadora? A ver si hay algún mensaje ahí para el sorteo de la Asociación Amigos de la Astronomía de este viernes. El Facebook sí está abierto. No ha llegado ningún mensaje al Facebook, así que por aquí no hay muchas novedades. Sí, hay dos. Sí, ha llegado una presencia. Hello, hello. Esperada. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Bastián? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Acá esperando la receta del lunes. La receta del lunes. Hoy viene potente y viene con promesa. Habíamos quedado el lunes pasado que íbamos a hacer algo con aquello que dijimos que podían hacer harina. Exactamente, la rosa mosqueta. Rosa mosqueta, claro que sí. ¿Podemos hacer jugo también entonces? ¿Mermelada? Sabíamos que sí, té también. Bueno, viene de esa mano. Bien. Mi idea para incorporarlo en la receta es... Teníamos que hacer sino una infusión o incorporarlo como una mermelada de rosa mosquetas para endulzarlo. Ajá. Que va a estar buenísimo. Entonces vamos a hacer una combinación un poco loca de colores que te van a dar, o sea, por el mismo color, pero son colores intensos. Uh-huh. Vamos a tener, por un lado, el aporte de la rosa mosqueta, por el otro lado, remolachas, por el otro lado, fresas, por otro lado, frutillas. Bien. Bien patagónico, bien del sur, por un bien lado. Bien colorado, morado. Esa, que no se te caiga, que no te pongas una remera blanca cuando la estás haciendo, por favor. Bueno, es parte de un arte total, natural. Bueno, sí, seguro. Voy a tener que venir con consejos de cómo quitar manchas de ropa. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a preparar una, en un momento inicial, una mermelada de rosa mosquetas, que lo vamos a hacer con 1 kilo de las bayas de la rosa mosqueta. ¿Qué serían las bayas? El frutito. Viste que vos tenés la flor y tenés el... Vendría a ser como una... No es como una cereza, pero es más o menos por ese camino. Uh-huh. La baya que da la rosa mosqueta. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Eso se consigue fácil? La persona que vive en el sur o que tiene a alguien que lo pueda enviar del sur, sí, acá en las dietéticas se puede conseguir, supongo. A eso me refería, si estoy acá en el medio de la ciudad. Pero todos tenemos un amigo en el bolsón. Sí, estaría bueno. Claro, el tema es traerlo desde allá. El tema es que te conteste el teléfono, no tiene internet, está ahí cosechando frutillas y no te da bolilla. Bueno, a veces. Le mandas una señal de humo, te comunicas telepáticamente. Decís, bien, me gusta la telepática. Total, hay que encontrar otras formas de comunicación. Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos las bayas, uh-huh, que yo apuesto que no va a ser tan difícil de conseguir. Perfecto. Las cortamos a la mitad y eso lo ponemos en una olla con 1 litro de agua, litro, litro y medio, y lo tenemos que llevar a punto de ebullición. Cuando eso rompe en hervor, lo que vamos a hacer es cocinarlo durante 15 o 20 minutos. Eso lo vamos a pasar por un colador, por un tamiz, y vamos a quedarnos con el líquido de esa cocción. Eso lo pesamos. De acuerdo al peso que te dé, le tenés que poner la misma cantidad de azúcar. O sea, te da 1.5 kilos ese litro con que te quedó después de hervirlo, 1.5 kilos de azúcar. Y eso lo tirás al fuego hasta que empieces a ver que va obteniendo una consistencia que se parezca a la mermelada. Ajá. Esto también va siempre de la mano del gusto de cada uno. Fuego lento. O power. No, yo le daría un poquito de lento. Sobre todo cuando llega al punto de que ya lo ves que está por hervir. Difícilmente hierro porque tiene muchas cosas. Mm. Pero sí, fuego lento, revolviendo para no arruinar ninguna olla. Y con eso ya lo tenemos. Ahí tenemos la mermelada. La dejamos enfriar y todo. Y obviamente nos va a quedar para consumirla nosotros. No, no lo vamos a usar todo acá. Acá vamos a usar 4 cucharaditas y la mermelada te queda para acompañarlos con unas tostadas. Uh-huh. Al jugo de cada mañana. Después vamos a agarrar 2 remolachas, las vamos a pelar, vamos a agarrar, si podemos tener, 8 frambuesas, 2 frutillas y el jugo medio limón. Todo a la licuadora. Vuelvo a repetir. Estamos lunes. Sí, me quedé con el jugo de limón. Jugo de medio limón, 2 frutillas, 8 frambuesas, 2 remolachas peladas, cortaditas. Bien. Y 4 cucharaditas de esta mermelada de rosa mosqueta, que es lo que va a endulzar toda esta preparación. Bien. Toda la licuadora y después ese es el jugo que tomamos. Bien. Va a quedar, como dijiste vos, de un color rojo, violeta, furioso, intenso, divino. Me encanta. Vos podemos hacer arte con eso. Uh-huh. Agarramos un lienzo y nos dejamos volar. Propiedades que tienen, son buenísimos antioxidantes, ambos, tanto la rosa mosqueta, que te va a ayudar mucho con la parte epitelial, ayuda mucho a regenerar los tejidos, ayuda mucho a que la piel esté bien, esté fresca, y lo mismo con la remolacha, que tiene además poderes diuréticos, es un laxante sutil, ayuda mucho a tener activo el sistema inmune, tienen dosis de vitamina C. Uh-huh. sobre todo para la época en la que estamos entrando, que todos es como que por ahí flaqueamos y caemos en un resfrío, en una gripe. Estamos todos súper enfermuchos. Yo estoy tomando este, que no quiero decir la marca, pero es la primera vez que me estoy mandando tanto de esto de Bayer, ¿no? Y de pruébele el jugo. Podría ser, me gustó lo de las vallas, conseguir las vallas. Y algo que está bueno, ¿viste, Bastián? Es que cada vez hay más, me parece, dietéticas en los barrios, ¿no? Como es algo más común. Por suerte. Antes era como había que ir a buscar. Yo creo que empezó como una moda, pero se está terminando de convertir en un estilo de vida. Sí, sí, sí. Y sobre todo un estilo de alimentación. Total. Yo veo gente que no, por ahí de los vecinos, de casa, por agarrar un espectro. Veo que el que no va al súper es porque va ahí, al que me cruzo en el súper no me cruzo en la dietética, y yo voy curtiendo un poco de los dos lados. ¿Sabes, Bastián, que ya llevo 2 meses sin comer carne? ¿En serio? Sí. Me acabo de enterar. Ah, te bueno. Felicito. Yo les estoy contando a todos mis amigos vegetarianos y veganos. Qué bueno, las vacas están contentas. Porque sí, me parece que ya llegó un momento en que uno, además de denunciar, tiene que hacer. ¿No? Sí. Hay que hacer un movimiento. Si no, estamos enunciando. Y soy un Mauricio Macri más, ¿viste? Soy un González Rodríguez Berreta, soy al final. Wey. Digo una cosa y hago otra. Algo que habíamos hablado también lunes anteriores, Mary, uh-huh, es que Sabina Mina, nuestra operadora, tiene una planta de jengibre. Míralo. En la casa. Y hace rato que le veníamos hinchando las guindas, cortate un pedazo de jengibre. Ya hemos tomado jengibre de la cosecha de Sabina Mina. ¿Y esto qué hacemos? ¿Se lo entregamos en este acto al señor Bastián? Mire, Bastián, le entregamos el jengibre con raíz y todo. Es momento del año para hacer este tipo de cuestiones, para cortar, uh-huh, para hacer traspasos, para hacer hijitos. Exactamente. Hijitos de planta, digo, ¿eh? Lo otro ya... planeta está lleno, por favor, y basta. Y se puede hacer en todo el año. Sí, también se pasa en todo el año. Y es el momento de cosechar tomates, todo aquel, aquella que tenga tomatitos o que haya tirado algún coso. Acá Sabina nos trajo el enfermito, como el nene... No sabemos qué le pasa. No sabemos qué le pasa, pero la mitad del tomatito tiene una manchita. Si usted supiera en la maceta que creció esto, una maceta es chiquita, es la maceta que está en la ventana. El tomate. Mirá. Es una maceta muy chiquita, de 10 centímetros por 5 o de 15 por 5. Y tiene varios tomatitos. ¿Este lo sacaste porque es el que estaba enfermo? Es el que ya estaba rojo. Ah, entonces hay más tomates que no están rojos todavía. Bueno, tal vez el lunes que viene te dé suerte. Mira, che, pero y la pregunta es, ¿qué hago con el jengibre? ¿Lo entierro directamente y alargar vida? Mirá qué buena onda. Acá ya le está saliendo un pendorcho. Al jengibre esto le va a salir un coso largo, largo, largo, largo, largo. Mira, fuera de tierra. Fuera de tierra. Esa parte va fuera de tierra y la raíz va adentro. Mira qué bueno. En nuestro Twitter, bueno, que es @sanguchetribal, está la foto del tomate enfermucho, del jengibre pronto a ser reproducido. Y ahí lo puedes chusmear, ahí, @sanguchetribal somos en Twitter. ¿Podemos hacer un repaso de nuevo, pero claro, de la receta que trajiste hoy, Bastián? Porque es muy interesante. Es algo que, sobre todo, hay ciertos elementos que no son tan regulares para encontrar en una cocina. La forma de preparación me parece súper simple, lo cual es algo que siempre traes fácil de hacer y está buenísimo. Es la idea. Es más que poner el fuego y estar ahí. Pero bueno, básicamente hay que ir a una dietética a buscar el fruto este de la rosa mosqueta. Eso, o bueno, tener algún contacto. O directamente, claro. Puede pasar. ¿Viste en Facebook que dice yo que viajo, vos que viajás, vení que te viajo, vamos que venimos? ¿Vieron esos grupos? También, igualmente. Viajo ahora gratis, le tengo que decir, hay alguno que esté viniendo del sur y que te traiga unas vallas. El cargamento de vallas de rosa mosqueta. Nada, eso, agarramos, tenemos las vallas, 1 kilo de vallas partidas al medio, agua, hervor, 15 a 20 minutos de cocción. Nos quedamos solamente con el líquido, le agregamos la misma cantidad en peso a ese líquido de azúcar. Cocinamos hasta que alcance una consistencia viscosa, más bien espesa. Lo retiramos. Nos quedamos con una rica mermelada que podemos consumir en todo momento. Además, obviamente. Después, uh-huh, de esa mermelada usamos 4 cucharaditas para hacer nuestro jugo. Vamos a usar 2 remolachas peladas, vamos a usar unas 8 frambuesas, unas 2 frutillas y el jugo de medio limón. Todo eso, licuadora y voilà. Muy bien, toda la receta la podés encontrar en nuestro Facebook, Sanguche Tribal. Además, tenemos un Weebly, que es sanguchetribal.weebly.com, que es nuestra página web, donde ahí está el audio de las recetas y las podés escuchar a tu tiempo, con pausa. La receta va a estar expuesta también ahí en nuestro Facebook. Nosotros ya nos tenemos que ir, amiga. Nos queda una canción Bueno, y hacemos el sorteo con Bastián. Claro, les queda la canción para anotarse para el sorteo, para las visitas guiadas, para poder visualizar Júpiter el día viernes y sábado en la Asociación Amigos de la Astronomía, aquí nomás en Parque Centenario. ¿Voy a ser el Susano? ¿Yo soy el que agarra el papelito? No sé. Podemos ser nosotros dos los Susanos y María la Susana. Ivo Ferrer, ¿sabe lo que dice? Creo que me está gustando.